fue suficiente. No sabía que eras tan diferente, que tu vida y la mía eran distintas. Qué feo se siente. Qué tonto fui al creer en todas tus mentiras, porque todo era una fantasía. Me mentiste y te reíste en mi cara, porque eres tan fría. Maldita traidora, qué mujer cobarde, palabras vacías, supiste inventarte. Mereces morir sin cariño y amor. Ahora tienes tu karma, ya no tienes perdón. Maldita traidora, ya no pienso esperarte, me voy de tu vida, ya sé. Te reíste en mi cara porque eres tan fría.